a todos a esta charla debate que hemos organizado sobre los acontecimientos de Ucrania. Supongo que os pasará a muchos, como a mí, ¿no?, que salen las noticias, el discurso oficial nos parece muy contradictorio, pero luego también ahí hay una maraña de hechos en la que es difícil sacar nada en claro, ¿no? Vemos como los medios de comunicación nos pintan, por un lado, a los vecinos de Gamonal como terroristas por defender su barrio, y a los manifestantes de Ucrania, entre ellos a los nazis, nos los pintan como luchadores por la libertad, o el gobierno de Venezuela es una dictadura porque ha ganado 18 elecciones en los últimos 15 años, y el gobierno de Rajoy es plenamente democrático, aunque se haya pasado su programa electoral por el arco del triunfo, ¿no? O como unos referéndums, los que a ellos les interesan, sí son legítimos y democráticos, o que Crimea o aquí podamos decidir nuestro futuro en un referéndum de autodeterminación, es ilegal, o la mejor de todo es que los talibanes ayer eran luchadores por la libertad cuando atacaban a los rusos en Afganistán, y los talibanes hoy son unos totalitarios, unos fundamentalistas religiosos. Viendo este panorama, ¿no?, si atendemos a las contradicciones del discurso oficial, podríamos decir que el mundo es absurdo, que está loco, ¿no? Pero más bien no, la cuestión fundamental es la óptica desde la que se mira o desde la que se analizan los acontecimientos. Esa óptica no es ningún concepto abstracto o inmaterial como la moral, ¿no?, o como nada de eso. No se trata de democracia, de libertad. Cuando Obama, cuando la Unión Europea empiezan a hablar de democracia y libertad, es para echarse a temblar, ¿no? La óptica resultan ser los intereses materiales concretos que están en juego. Preguntaros a vosotros mismos, si vosotros mismos fuerais dueños de un medio de comunicación, ¿difundiríais alguna información que pudiera poner a la gente en vuestra contra? ¿Difundiríais una información o la enfocaríais de tal forma que pudiera perjudicar a vuestros intereses? Resulta que esos medios de comunicación son empresas privadas, tienen dueños y tienen unos intereses concretos. Por eso resulta tan difícil informarse, porque al final ellos controlan todos los canales o la mayoría de los canales a través de los cuales nos llega esa información, ¿no? Y al final muchas veces no podemos evitar ver un poco el mundo tal y como ellos se esfuerzan en mostrarnos. Ahora, sobre este caso, el caso de Ucrania, a mí me gusta bastante ver, hay una agencia de noticias rusa que es RT Noticias, que normalmente la mayoría de las noticias son sobre el poderío militar ruso-chino, la debilidad del dólar y las miserias de Occidente. Al final, como son unos bloques imperialistas enfrentados, si tú ves las noticias que da el enemigo, pues sacan las miserias de nuestros imperialistas. Como aquí están todo el día poniendo a parir a Rusia, a China y demás, pues si ves sus medios de comunicación también puedes ver las miserias de aquí, ¿no? Podemos ver información que aquí igual no nos cuentan. Pero metámonos ya en Ucrania, metámonos en materia. ¿A quién beneficia? Cuando vemos unos acontecimientos, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿a quién beneficia lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los intereses de las distintas potencias imperialistas en el conflicto de Ucrania? Tenemos, por un lado, a Europa, a Estados Unidos, a Rusia e incluso China también anda por ahí metida. Por cercanía, Europa y Rusia son las primeras, ¿no? Europa le interesaría ampliar su mercado común y extender su tentáculo a una zona que en principio tendría vedada, porque Ucrania está ahí en medio, siempre ha estado ahí en medio y tiene una posición estratégica, pero tampoco le interesa enfrentarse o enfadarse del todo con Rusia, porque Ucrania es una posición clave para la distribución del gas en Europa. El 80% del gas que llega a Europa desde Rusia entra por Ucrania. Entonces, para Alemania, Polonia y estos países que están por ahí, dependen energéticamente del gas ruso, sí que les interesaría controlar Ucrania, controlar esa llave de paso para la energía que ellos reciben, pero tampoco les interesa enfadarse ahora y cortar con Rusia del todo, porque un corte repentino del gas ruso ahora mismo para Alemania sería parar su industria. Y a la burguesía alemana tampoco le interesa parar su industria, ¿no? No le interesa un corte inmediato. Los nexos entre Alemania, entre Rusia, por la materia energética son importantes. Por ejemplo, si hay gente aquí que sigue el tema del fútbol, si veis la Bundesliga, la liga alemana, la mitad de los equipos están patrocinados por Gazprom, que es la empresa rusa que distribuye el gas. Bueno, Europa tampoco, aunque Alemania sea el motor de Europa y sea el principal país, ¿no?, económicamente en Europa, tampoco es homogénea en este caso. Está Alemania, que tiene los intereses más directos y más inmediatos, digamos, y que es la que más tiene que ganar, pero también la que más tiene que perder en el caso de que se le vaya un poco de las manos. Y luego está, pues, gente, o sea, bueno, gente, países que están un poco más lejos, como puede ser Reino Unido y así, que no tienen intereses tan directos, entonces siguen un poco más la posición de Estados Unidos, que es bastante más beligerante que la de Alemania. Alemania, eso, va con mucho cuidado, con mucho tiento, porque tampoco le interesa una ruptura que podría dejar, como ya he dicho antes, su industria parada. Les interesaría, en este caso, si pudieran cambiar en Ucrania, enchufar, en vez del gas que viene de Rusia, enchufar un gas, o sea, un gasoducto desde Oriente Próximo, desde Siria, que curiosamente es otro país donde hay guerra, el suministro de gas les interesaría poder hacerlo así. Europa, aparte de ese nexo, también tiene otros nexos económicos con Rusia, bueno, industriales. Hay muchas empresas alemanas, empresas europeas que trabajan en Rusia, en la zona de Kaluga, al suroeste de Moscú. Hay una serie de fábricas automovilísticas importantes. Todos hemos oído hablar de los turistas rusos como el milagro de la recuperación económica del mercado inmobiliario español, ¿no? Van a venir, van a comprar casas y nos van a sacar de la crisis. No, la verdad es que los rusos son el tercer grupo en comprar viviendas de lujo en Europa. Y luego también el dinero negro de la mafia rusa que va a Suiza. Hablaban de unos 50.000 millones de dólares al año. Que Suiza no es la Unión Europea, pero todos los capitalistas europeos al final se juntan en Suiza y juntan su dinero en Suiza. Estos son un poco los intereses que tiene la Unión Europea. ¿Qué intereses tiene Estados Unidos? Para Estados Unidos no tiene intereses directos e inmediatos en Ucrania. Sí que le interesa sacar a Ucrania de la influencia de Rusia porque es una posición estratégica y también por ir arrinconando un poco. Rusia es su gran potencia rival en el plano militar, entonces todo lo que sea ir arrinconándole, ir comiéndole espacio e ir arrinconándolo en el mundo, va a apostar por ello. Por eso Estados Unidos en los últimos 20 años ha dado unos 5.000 millones de dólares a la oposición ucraniana. O sea, están invirtiendo conscientemente, han invertido conscientemente en esto. Pero bueno, como ya he dicho, tampoco tiene intereses directos. Hombre, al final el negocio del gas que se mueve, ahí se mueve muchísimo dinero y Estados Unidos seguro que pillará algo. Pero bueno, directos e inmediatos no tiene intereses. Para Rusia, Ucrania, como acabo de decir, es una posición estratégica que controlan, bueno, que controlaban hasta ahora mismo. Han dicho basta, no, ya no quieren perder más posiciones. Desde hace 3 o 4 años, desde la guerra con la guerra de Siria, que dijeron por aquí ya no vais a pasar, ¿cómo se llamaba? Georgia. La guerra de Georgia hace 2 o 3 años. Ha sido el plante de Rusia, ¿no? Han ido perdiendo durante unos años una serie de posiciones en el mundo, pero ha llegado, o sea, ya se han acercado mucho a sus fronteras y a zonas vitales y han trazado una línea en el suelo y han dicho de aquí ya no vais a pasar. ¿Por qué es importante Ucrania para Rusia? Porque es su puerta al Mediterráneo. Rusia lleva como 250 años teniendo presencia militar en Crimea, que es una península que está en el Mar Negro, y es la puerta de salida de Rusia al Mediterráneo. Al final, Rusia es un gran país, pero tiene poco, un gran país en tamaño, pero tiene poca costa, poca salida al mar. Lo único que tiene es el Pacífico en su parte oriental, tiene el Báltico, pero el Báltico está dominado por la OTAN, y tiene el Mar Negro y el Mediterráneo. Entonces, la base militar de Crimea para Rusia es vital, porque además lo une con otra de sus une la flota del Mar Negro con otra de sus bases militares importantes en el mundo, que está en Siria, en Tartus, en el Mediterráneo. O sea, todo el Mediterráneo, toda la salida del Mediterráneo para Rusia es Crimea y es Ucrania. Para Rusia es una posición estratégica desde el punto de vista militar, y luego desde el punto de vista económico también está impulsando una especie de mercado común, ¿no? Una especie de Unión Europea, pero de Rusia y países aliados a Rusia, y para eso necesita a Ucrania, porque si no realmente sería una unión de de mercados de Rusia, porque el otro gran país, entre comillas, otro país con cierta fortaleza en esa unión de mercados es Ucrania. Entonces, sin Ucrania no tiene sentido. Y luego, China también tiene algunos intereses en Ucrania. El año pasado, China firmó un contrato por el que arrendaba el 9% de la tierra cultivable de Ucrania por 50 años. Sobre todo tierra de calidad en el este de Ucrania, el 9% de toda la superficie cultivable de Ucrania la tiene arrendada China por 50 años. Bueno, esto se enmarca entre una política de China de conseguir recursos de esto agrícolas en el mundo, porque igual estamos en la sociedad de la tecnología y tal, pero tenemos que seguir comiendo todos los días. Y China, bueno, en este caso, sobre todo tierra del este, buena tierra en el este, el 9% de la superficie cultivable de Ucrania, ¿no? Ahora que ya sabemos más o menos los intereses que puede tener cada una de las distintas potencias imperialistas en la región, vamos a hacer un breve relato, ¿no?, de los hechos, de lo que ha ocurrido. Eso, teniendo en cuenta lo que se juega cada uno de ellos allí. El conflicto ucraniano empieza, tal y como lo hemos visto, con la no firma de un acuerdo con la Unión Europea de libre comercio. Bueno, no es exactamente los detalles, no lo sé, pero sí, para facilitar el comercio con la Unión Europea. Hombre, los que estamos en la Unión Europea, los que vivimos en la Unión Europea, griegos, portugueses, gente en el Estado español, nosotros sobre todo, ya sabemos lo que significa la Unión Europea y lo que es el capitalismo europeo, ¿no? Pero mucha gente en Ucrania no lo sabe. Gente que está en una situación también difícil, como podemos estar nosotros aquí, que se agarra a un clavo ardiendo porque quieren pensar que el hecho de estar en la Unión Europea va a facilitarles a ellos o va a mejorar su calidad de vida. Claro, porque no han pasado por la experiencia de vivir en la Unión Europea o de que les visite la Troika, pero bueno, pasarán. Al final se agarran a un clavo ardiendo porque, claro, en la televisión, como con las series americanas, te enseñan a la casa, el jardín, los dos coches y los niños rubios, y entonces tú piensas, en Estados Unidos se vive muy bien, pero lo que no te enseñan luego son los parkings de caravanas donde viven 10.000 personas, ¿no? Pues más o menos esto es así. Se agarran al clavo ardiendo de la idea de que la Unión Europea pueda mejorar su nivel de vida. Si finalmente, a ver cómo acaba esto, si finalmente se integran en la Unión Europea, ya se darán cuenta ellos mismos de que el capitalismo europeo no es mejor que el capitalismo ruso y que no es la panacea que vaya a resolver sus problemas, ¿no? En Maidán, en la plaza del movimiento este proeuropeo, cuando se juntan allí, se junta gente pues en una situación más desesperada, de tenderos, pequeños propietarios. Los trabajadores han permanecido apáticos, en su mayoría. Al principio del movimiento de protesta proeuropeo sí que hubo la participación de algún sindicato en las movilizaciones, pero fueron barridos, o sea, expulsados y aplastados literalmente por los nazis. Todo signo de organización obrera, todo rastro, aunque fuera pequeño, en la plaza fue aplastado por los nazis. Al final el núcleo de la movilización tampoco ha sido tan grande, ha sido de unas 20.000 personas en la plaza o así, que 20.000 personas no es tanto si lo comparamos con movilizaciones que hemos visto aquí. 20.000 personas no es tampoco gran cosa, ¿no? Al final el gobierno cayó porque realmente no había nadie dispuesto a sostenerlo, no había nadie dispuesto a dar la cara por él. El gobierno ucraniano pues era un gobierno corrupto y era un gobierno que no era capaz de ofrecer una vida digna a la mayoría de los trabajadores, bueno, a la mayoría de las personas en Ucrania. Pero en esto no se diferencia especialmente de la mayoría de los gobiernos capitalistas en el mundo. Entonces, no había nadie dispuesto a sostenerlo, ¿no? Pero uno de los primeros decretos del nuevo gobierno ucraniano ha sido empezar prohibiendo todo idioma que no sea el ucraniano. O sea, el ucraniano es el único idioma de Ucrania y el resto de los idiomas prohibidos. Claro, en Ucrania pasa lo siguiente, en la zona este sobre todo hay mucha población rusohablante, pues bueno, de la época de la Unión Soviética e incluso anteriormente Ucrania siempre ha estado ahí en medio. Entonces, bueno, esto unido a todo el discurso ultranacionalista de acabar con todo lo ruso, con todo lo que huela a Rusia y demás, incluyendo los lazos económicos que unen al este de Ucrania con Rusia, pues ha asustado a mucha gente en el este. Pues claro, la ruptura de todos esos lazos económicos que unen el este de Ucrania con Rusia también supone pobreza y paro en el este de Ucrania. Entonces esto también ha traído un rechazo a este nuevo gobierno en el este de Ucrania. Aunque Europa se ha apresurado, inmediatamente, tardó unos días, pero se ha apresurado a darles un crédito, no sé, se llama 11.000 millones de euros, para intentar mostrar a Ucrania, no, somos buenos, venimos a ayudaros, tal, venimos con un crédito debajo del brazo que luego nos tendréis que devolver, pero bueno, ¿no? Entonces, en el este sí, la gente sí se ha echado un poco en brazos de Rusia, que si interviniera, por lo menos ahora, si interviniera militarmente, en la parte este de Rusia sí sería, perdón, en la parte este de Ucrania, Rusia sí sería recibida en muchos sitios como libertadores, ¿no? La ocupación rusa de Crimea, ¿qué hay de cierto detrás de la ocupación rusa de Crimea también, que se ha comentado mucho? Hablan los medios occidentales, hipócritamente, sobre los movimientos de las tropas rusas en la frontera y demás. No cuentan sus movimientos de tropas en Polonia ni nada parecido, que ellos también han movido tropas en Polonia, que es de la OTAN. ¿Pero es cierto que Rusia ha ocupado Crimea? Hombre, las tropas rusas llevan en Ucrania desde hace 250 años. O sea, hay presencia militar rusa ahí desde hace 250 años. Tiene la base militar de la flota del Mar Negro en Sebastopol. Y Crimea es parte de Ucrania desde hace 50 años. No desde hace 50 años en un comité central en la época de la Unión Soviética decidieron pasar Crimea a Ucrania y hasta lleva siendo Ucrania desde esa época, desde una época bastante reciente. Por eso la mayoría de la población no ruso hablante y demás. Bueno, unas consideraciones que no vienen al caso ahora, que son bastante anteriores. Esta es un poco el contexto, la situación de Crimea. Operaciones militares encubiertas. Bueno, parece ser, es probable, me parece factible, el hecho de que tropas rusas hayan entrado, bueno, sin identificar, camiones rusos, matrículas rusas, armamento ruso, son rusos, aunque no lleven signos identificativos rusos. Sí que hayan entrado, hecho una serie de operaciones, tampoco han hecho operaciones, hayan tomado, entre comillas, Crimea, eso nos lo enseña. Lo que no nos enseñan es cómo Blackwater, mercenarios estadounidenses, de empresas privadas de mercenarios estadounidenses, han llegado a ciudades del este de Ucrania, armados también sin identificar, pero hablando inglés, diciendo Blackwater, Blackwater, para decirle a la gente, o sea, para amenazar a la gente y que se eche para atrás. Eso no nos lo enseñan, ¿no? Esta es un poco la situación. ¿Y la situación en el ejército ucraniano? Hombre, el ejército ya dijo desde el principio que ellos no dispararían contra las protestas en la plaza de Maidán. Tenemos que es el segundo mayor ejército europeo. El primer ejército en Europa es Rusia. Ahora mismo está dividido el ejército ucraniano. Las tropas que estaban en Crimea han jurado lealtad a la República Autónoma. Bueno, no lo he dicho, pero Crimea tiene el estatus de República Autónoma. Tiene, aunque esté dentro de Ucrania, digamos que tiene independencia organizativa. El ejército está dividido porque al final no está, aunque están aislados en los cuarteles, ese aislamiento no es total, ¿no? Le afectan las tensiones que ocurren en la sociedad. No es ajeno a esas tensiones. Ahora mismo no es una unidad efectiva de lucha, por eso, porque está totalmente dividido y desmoralizado. Puede ocurrir que después de un periodo prolongado, ¿no?, de inestabilidad e incertidumbre, algún militar intente dar un puñetazo encima de la mesa para restablecer el orden, pero bueno, tarde o temprano también, tal y como están las cosas, de presencia, de intereses imperialistas en la región, al final tendría que decidirse por uno de los bloques imperialistas, o sea, que tampoco cambiaría la cosa. En su lucha, las potencias imperialistas, ¿no?, sobre todo los nazis, los supuestos aliados democráticos de Estados Unidos y la Unión Europea, han azuzado y se han valido también de diferencias étnicas. Pero claro, y en esta situación, ¿cuál es el escenario más probable? ¿Qué puede pasar en Ucrania? Quiero decir, ya más o menos hemos hecho una radiografía de la situación. ¿Qué puede pasar en Ucrania? Una cosa que podemos tener clara es que ni Europa, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China van a renunciar ninguno de ellos a sus intereses. Todos de ellos van a pelear por sus intereses. Pero claro, luego a ver también cómo pelean, digamos, por esos intereses, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué podemos esperar o cuál es el escenario más probable, ¿no? Yo, en principio, la guerra directa la descartaría. Estados Unidos no ha sido capaz de intervenir militarmente, directamente, en Siria. Su fortaleza a nivel internacional está en entredicho y no tienen dinero tampoco para una guerra ahora mismo, y menos de las proporciones que se le plantearía en Ucrania. Eso no quiere decir que no vayan a enviar armas, dinero, o que no puedan enviar armas, dinero, asesores, mercenarios, todo este tipo de cosas las podemos ver, pero una intervención directa y abierta en Ucrania por parte de Estados Unidos, en principio, yo la descartaría. En Europa, lo mismo, hay demasiada disparidad de intereses, no es un interés homogéneo como para meterse en semejante lío todos juntos, porque además a Alemania le interesa que cuanto antes se solucione esta crisis y cuanto antes vea peligrar su suministro, perdón, cuanto antes deje de ver peligrar su suministro energético, mejor, ¿no? Y Rusia ha dejado claro que no va a ceder su zona de influencia, que el oeste de Ucrania, igual Rusia, la zona de Kiev, la zona occidental de Ucrania, puede renunciar a ella, pero la zona de Crimea, del este ucraniano, la zona estratégica, que es la que a Rusia le interesa, no la va a ceder, no la va a soltar. Una solución que puede satisfacer a Rusia, ¿no?, puede ser esa, la división de Ucrania entre el oeste, que se integre en la Unión Europea, y el este, que se integre en Rusia o que sea alguna república satélite de Rusia, ¿no? Crimea es probable, el referéndum no sé si es la semana que viene ya o cuándo es, entonces ahora mismo va a ser. Lo más probable es que se integre ya directamente Crimea en Rusia, y una vez que están las tropas rusas allá, que vayan a decirle que no es parte de Rusia. Al final, si Crimea decide que se integra en Rusia, se integrará en Rusia y ya está, ¿no? Claro, si para dividir Ucrania tienen que azuzar conflictos étnicos, lo harán. Ya se han creado grupos paramilitares. Ya los vimos en Maidán, a los nazis, cómo están organizados, están armados, los hemos visto. En el oeste de Ucrania, perdón, en la zona este de Ucrania, también se han creado grupos de defensa, entre comillas, para pelear eventualmente contra esos nazis. O sea, si se está creando, aparte de las tropas, de los mercenarios y tal, si se está creando un ambiente de guerra, entre comillas, entre la gente, ¿no? Y sí que existe ese riesgo si las potencias imperialistas lo favorecen, si las potencias imperialistas deciden dividir Ucrania y repartirse Ucrania en cachos entre ellos, sí que podemos ver cómo está lleno, al estilo de los Balcanes, no, igual no tan fuerte, ¿no?, pero sí un conflicto étnico en el que Ucrania acabe hecha mil pedazos y cada potencia se quede un cacho, ¿no?, una zona de influencia, o incluso ver la aparición de grupos terroristas de estilo Chechenia. Pues está ahí en Crimea, está una minoría de tártaros, que en principio eran la población original de Crimea, los tártaros, pero ahora son una minoría étnica, la mayoría son los rusos, que son el 50%+. Eso, ver la aparición pues de grupos terroristas estilo Chechenia, que o una mezcla de ambas situaciones, ¿no?, una mezcla entre los Balcanes y Chechenia, un poco ver cómo está ahí eso, cómo acabe dividido y cómo acaben matándose entre ellos por conflictos étnicos al final. Bueno, este es el futuro que ofrece el capitalismo y que ofrecen las distintas potencias capitalistas a los trabajadores ucranianos. Al final, la Unión Europea, el capitalismo europeo es una cosa, el capitalismo ruso es otra, sus bases son las mismas, las bases del capitalismo son las mismas en Rusia y en Europa. De hecho, aunque aquí se enfrenten por los intereses concretos de Ucrania, ya he comentado antes que tienen un montón de negocios en común, y que lo primero, bueno, y que los negocios que tienen en común para ellos también son importantes y tienen que protegerlos, ¿no? Este es el futuro que ofrece el capitalismo a los trabajadores ucranianos, a no ser que ellos mismos se organicen y tomen el futuro en sus manos. Bueno.